es una serie de factores complejos. La malaria es una enfermedad, como tal, es una enfermedad bien compleja, pero el principal problema es que no tienes control de los vectores y no tienes control de la zona donde hay el foco malárico en este momento. Esa enfermedad, que son enfermedades vectoriales, llamamos metaxénicas, es el nombre científico. Una vez que tú controlas el vector, controlas la enfermedad. Si tú por alguna forma específica lograras matar todos los Aedes, por ejemplo, o lograras matar todos los vectores de la malaria, tú acabarías con la enfermedad en 3 días. Y ya de en adelante no hay más enfermedad, sino los que están enfermos los tratan y se acabó. Eso no es tan fácil porque tú no puedes tirar una bomba y matar todos los vectores, que maten solamente los vectores y no maten los humanos. Eso no es fácil decirlo, no es fácil hacerlo. Pero de alguna manera es la idea de lo que te permite luchar contra la enfermedad. La campaña antivectores, que es un fenómeno que debe ser hecho día a día durante todo el año, en el país ha venido, en términos de su financiamiento y en términos de su ejecución, deteriorándose progresivamente en los últimos 10 años. Y eso es terrible. Quienes tienen esa responsabilidad, que son de determinadas direcciones dentro del Ministerio de Salud, han sido prácticamente desmanteladas. Y eso te dice que al no combatir el vector sistemáticamente, el vector biológicamente vuelve a repoblarse y es mucho más difícil controlarlo después. Y eso se aplica lo mismo para dengue. Es la misma connotación para dengue y para malaria.